CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Rendición de cuentas, la situación vinculada a la misma está en el Senado de la República. El senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, analizó justamente lo que se ha puesto a discusión en la Cámara Alta luego de la aprobación en la Cámara de Diputados y criticó lo que ha sido una falta de empatía con respecto a la situación de integrantes vinculados a la población, ya sea desde el punto de vista individual como también desde el punto de vista laboral, comercial y empresarial. Volvió a insistir con que no queda claro que se recupere el salario que lamentablemente se viene perdiendo por parte de los trabajadores a partir justamente de la crisis financiera del COVID-19. Y dijo que aún con la regla fiscal que el gobierno ha establecido, con esta nueva regla fiscal, se podían haber hecho las cosas mejores. Escuchamos lo que decía el senador Olesker. No, es la posición del gobierno. El gobierno fijó una regla fiscal con tres topes y gastó por debajo de los tres topes. Menos que lo que el déficit que debía tener, menos de lo que se propuso gastar y menos de lo que se propuso endeudar. 140 millones por abajo de la pata había para gastar cumpliendo su regla fiscal. Se hizo mucha laraca del gasto en el fondo COVID. Dijo, bueno, no, pero lo que pasa es que bajamos el gasto presupuestal porque no faltó un peso para las políticas de contención y protección social. El subsecretario nos muestra un cuadro, primero que dice, atendimos 820.000 personas nuevas, ¿no? 600.000 ya recibían prestaciones, ¿no? Atendieron 220.000 nuevas, para la cual gastaron 6.000 millones de pesos. O sea, otra vez dicho en plata sencilla, 6.000 millones en 9 meses y medio para 840.000 personas son 752 pesos por mes y por persona. Eso es lo que se gastó para atender la protección social, 752 pesos por mes y por persona. Había algunos estudios del 2020 que decían que duplicando las transferencias se evitaba buena parte de la pobreza. Los 6.000 millones son 0,3 del PBI, 140 millones de dólares. Hubieran usado el margen que su regla fiscal les permitía, duplicaban la prestación y seguramente había bastantes menos personas en situación de pobreza que los 100.000 que se generaron. Parece no existir. Es una rendición de cuenta con pasado de ajuste, con presente de ajuste y con futuro de ajuste. Cuando uno mira, ve que el gasto todos los años baja respecto al Producto Bruto Interno. Todos los años baja en el 21, baja en el 22, baja en el 23, baja en el 24 y por la duda, para el siguiente gobierno baja en el 25. O sea, hay una reducción del gasto. ¿Y en qué se reduce? La mitad de esa reducción es en salarios y jubilaciones. La mitad es en salarios y jubilaciones. Pero además nos preocupa otra cosa del futuro. En el 22 seguramente no va a haber fondo COVID. Y el fondo COVID financió tobilleras. Y el fondo COVID financió gastos en salud comunes, no solo derivados de la pandemia. Cuando esto desaparezca, viene el colapso del sistema sanitario. Porque las secuelas de la pandemia son operaciones retrasadas, se nos dio una explicación sobre cómo se van a financiar las operaciones, que es absolutamente tragicómica. O sea, no se le va a dar a las mutuales para que atiendan su retraso, para así se igualan para abajo, ¿no? Así se iguala, así sí se le va a dar, así igualan hacia la mutual. Inentendible, inadmisible. Y quiero terminar mi parte simplemente diciendo que lo peor está por venir. Fueron muy contradictorios, sobre esto seguramente Mario va a profundizar, con los datos de empleo. Hace poquito en Diputados hablaron de 30.000, hoy hablaron de 45.000, nadie sabe cómo, nadie sabe cómo con una economía que crece menos que lo que habían previsto en el presupuesto, se va a generar el mismo empleo, no hay proyecciones de salario, se vuelve a insistir con algo que para nosotros y para los trabajadores sobre todo no es admisible, y es: nos comprometemos a recuperar el salario al final del periodo. No vale eso. No, hay que poner números sobre la mesa, hay que decir cuánto en el 22, cuánto en el 23 y cuánto en el 24. Si no, es todo bluff, es nada. Y entonces va a haber reducción de masa salarial, va a haber reducción del ingreso de los trabajadores, no van a recuperar su salario, no se va a crear el empleo que se está previsto, y lo único que va a pasar es que va a haber un crecimiento económico que va a favorecer a los grandes empresarios, exportadores, que obviamente no derraman a la economía, que depende básicamente del funcionamiento del mercado interno y de las pequeñas, medianas empresas. Ahí tenía la palabra de Lesker, y en la tarde, noche de ayer, quien estuvo fue justamente el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que habló un poco de la estrategia que ACE tiene. Es verdad, Lesker manifiesta que se aporta hacia ACE para ponerse al día en el ámbito quirúrgico, pero no a las mutualistas, como para emparejar hacia abajo. Obviamente ACE está en este momento llevando adelante cirugías tanto en el INOT, donde se han puesto tres salas de cirugía, donde funcionó el centro COVID número 2, como también en el centro COVID número 1, en el Hospital Español, también se están llevando adelante cirugías para ponerse al día, según indicó Cipriani. Y respecto a otro de los temas que Lesker ponía sobre la mesa, vinculada a el ámbito de la salud pública, en la estrategia, por ejemplo, concerniente a lo que tiene que ver a las camas de STI, al fondo coronavirus, porque el fondo coronavirus también aporta y mantiene en este momento las camas de STI que se abrieron en el interior del país. Desde ACE se insiste con que se van a poder seguir manteniendo abiertas, por ejemplo, la de Colonia, la de Las Piedras, que quieren abrir en el departamento de Soriano, sobre todo con ahorros que se harían a partir de llevar adelante una política con mejor tino, dice en este caso Cipriani, es decir, con no cometiendo los errores y gastos que cometía la administración anterior Frente Amplista, y de esa manera responder y mantener estos servicios abiertos en el interior. Escuchamos lo que decía Leonardo Cipriani, que fue el único que concurrió ayer a la actividad de presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Nos basamos y creemos que para cada proyecto no es la solución solo pedir plata, sino que es gestionar mejor los recursos que la institución maneja. ACE es una institución que está manejando 43.712 millones al año, lo cual es una cifra extremadamente grande, y no consideramos que se venía realizando buena gestión en cómo se venía gastando, sobre todo en gastos de funcionamiento. Es por esto que nosotros, en esta rendición de cuentas, que estamos solicitando arriba de los 1.000 millones, los queremos sacar del gasto de funcionamiento porque sabemos que se puede realizar. Además, tenemos pensada una serie de inversiones para llevar a cabo las mismas, como es el pago de los suplentes médicos, que es nada más ni nada menos que cuando un médico o una enfermera se enferman o toman licencia, alguien los pueda suplir. Estamos solicitando plata para eso y plata para presupuestar los STI creados en el departamento de Colonia, el STI para ser realizado en Soriano, el STI de Las Piedras, a la vez también el angiógrafo del Hospital Maciel, que hace un tiempo atrás fue un problema en lo que fueron los medios de prensa. ACE cuenta con el mejor angiógrafo del país y no lo tiene utilizado porque no tiene funcionarios, y eso hace que ACE tiene que comprar el servicio afuera. Mejoramos también lo que son los proyectos de diálisis y también vamos a presupuestar anestesistas, o sea que son todas inversiones que ACE está realizando que nos va a permitir muchísimo ahorro en lo que es el gasto en funcionamiento que tiene la institución. Esto que estamos nosotros diciendo no quiere decir con esto que nosotros vamos a devolver plata al Ministerio de Economía, sino que al revés. Nosotros lo que queremos es gestionar mejor, porque se puede gestionar mejor, para invertir mejor dentro de la institución. Nosotros consideramos que la institución venía gastando mal en muchísimos recursos. Siempre nos encontramos al inicio con una institución muy centralizada, todo aquí en Montevideo. Es por eso que nosotros ya trabajamos y ya hemos inaugurado lo que es el CTI de 33, que ya tiene su funcionamiento y su forma de financiar, y hemos creado en este año lo que fue el CTI en el Hospital de Colonia, el cual es un CTI con 6 camas, que con esto estamos pidiendo ya la presupuestación total, actualmente lo estamos financiando por fondos COVID, y esto es para que el Hospital de Colonia tenga su CTI. El Hospital de Las Piedras, que es un hospital que también ya le realizamos 6 camas de CTI, y que estamos presupuestándola de esta manera, y la creación del CTI del Hospital de Soriano. Administración, ingresamos con un atraso quirúrgico, eso cabe destacar, y nosotros ahora al finalizar, que nos pusimos al día cuando se aflojó la pandemia antes de esta primera ola que vivimos, y esta primera ola nos generó un atraso en cirugías que rondaron las 6.000 cirugías. Nosotros actualmente, desde que el Ministerio de Salud Pública permitió el comenzar a operar, hoy en día estamos en unas 4.800, o sea que ya se vienen realizando. Lo que estamos haciendo es maximizando las estructuras de los hospitales que fueron potenciados, y el centro COVID-2, lo que es el viejo, lo que es el INOT, perdón, lo hemos transformado ahora en un centro quirúrgico de 3 salas, para poder disminuir rápidamente esta lista, y lo mismo el Hospital Español, que también comenzó ya a operar con cirugía del pie. Siguiendo en el ámbito de la salud, a nivel parlamentario ha tenido cierta pulseada política el tema de la falta de medicamentos en el Hospital de Flores. Mientras que hay cierto reconocimiento del faltante, desde el diputado Castendevá del Partido Nacional ha culpado a la Federación Médica del Interior de justamente, o en realidad a los médicos del interior, de ser ellos los que han generado ese faltante, lo que la FEMI ha rechazado, y también lo rechazó Federico Ruiz, diputado del Frente Amplio, quien califica que esas irregularidades pasan por esto que decíamos hoy, no saber cuántos ha aumentado la demanda de servicios a partir de que ACE se ha tenido que hacer cargo, según la lectura que hacen desde la oposición, de miles de personas que se han ido del sistema privado por la crisis financiera y han pasado a atenderse en salud pública. Habló también de falta de atención justamente en lo que tiene que ver a intervenciones quirúrgicas, de lo que hablaba recién Cipriani. Por ejemplo, porque hay médicos que tienen alta dedicación y tienen a otras actividades en el sistema privado y faltan a la atención en el sistema público. Y en relación al tema del faltante de medicamentos, Federico Ruiz decía lo siguiente. Hoy no están contando con Efaderm, Shampoo Micoralex, Dimatel, Tiaxal, Tisafen, Privalgia Flex, Beticross, T4, 50 miligramos, Ardilan, Oxab 12, Amxel 10, Domper, Atorva, Lactulón, Atenolán, Butovent, Inhalador, Prenisona, Losartan Modiur, Complejo B, Silan, Nerflu, Nidrane, Bacticel. Hay una niña de 4 años con insuficiencia renal que lo debe tomar crónico, lo está comprando por no haber en stock. Manarel, Fenistil, 3 miligramos, Cristantec, Acetac, Incoril, Berutopic, Diclofenac, Indometacina, Ciprofibrato, 100 miligramos, Manarel, Cardiotina, Corentel, Omeprazol, Gensil, Liporva, Enalapril, Beclometasona, Oftalirio, Cristales, Acrilam Gel, Loratadina, Amoxidal, Butalcochicina, Glucosamina, Exaler, Alerfast, Efaderm, Aprazolam, Tonotil, Pentolax, Tarizón Gotas, Carvedilol, Fantil, Gelar Suspensión, Inalaplus, Segucort, Efacort y Cortifar Crema. La situación de los hospitales del interior. Quiero agregar el faltante también de suero fisiológico de 100 centímetros cúbicos, esencial para dilución de medicamentos y tratamientos intravenosos, situación que implica que se usen suero de 500 o 1000 centímetros cúbicos, siendo excesivamente más caros los tratamientos. Decía, Presidenta, que la situación en los hospitales del interior es alarmante, vergonzosa, y se hace evidente el recorte al iniciar esta gestión, ya que nunca se aumentó el IPC para nuestro departamento a los 2 millones de pesos, y como sabemos, los laboratorios aumentan los costos a mediados de años y eso tampoco se contempló. para poder continuar brindando la misma medicación de años anteriores sin tener en cuenta el aumento de usuarios de ACE, se debería recibir aproximadamente 3.200.000 pesos por mes y se sigue recibiendo 2 millones. También quiero informar, que no es menos grave, que están fallando los controles con algunos especialistas, ya que algunos incluso tienen cargos de alta dedicación y cuando son llamados a intervenir han cancelado operaciones por estar en servicio en otra institución privada departamental. Ahí tenían la denuncia que hacía Federico Ruiz, diputado de Frente Amplio por el departamento de Flores en la Cámara de Diputados. Seguimos adelante con respecto al tema de presupuesto integrada con Hacienda. Los trabajadores agremiados en el Sindicato de la Química y de Agrolur estuvieron haciendo planteos en el Senado, al igual que lo hicieron con diputados y conversando directamente con algunos legisladores, por ejemplo con Domenech, senador de Cabildo Abierto, en la búsqueda de que cambien lo que fue la votación en la Cámara Baja respecto a disminuir la mezcla de biocombustible, que para ellos impacta muy negativamente en toda la empresa, tanto en Alur como en ANCAP, y también en las fuentes laborales. Además, con una intención, denuncia Nicolás Lema, representante del Sindicato de la Química de Agrolur, de intentar desde el gobierno apuntalar un relato respecto a que el trabajo que ellos hacen es deficiente. Vamos a escuchar. Nosotros, ya tenemos una... Por el tema de la mezcla de combustibles, bueno, ya sabemos que se aprobó en Cámara de Diputados, entonces estamos esperando a ver qué Cámara de Senadores, a ver cómo se resuelve. Sabemos que a nivel político el Cabildo Abierto tiene alguna resistencia con respecto a esto, entonces, bueno, estábamos hablando también con Domenech recién, planteándole, bueno, a ver cuál era la postura. Ellos están, obviamente, deducen que tienen muchas cosas para hacer y entonces estamos buscando a ver qué respuesta a nivel político tenemos. Obviamente, manifestamos la impronta de la realidad de Alur Biodiesel específicamente y de la Alur en general, que obviamente se está viendo afectada directamente. Entonces, por suerte, pudimos exponer también alguna postura también con respecto a la estrategia del gobierno para dejarnos en evidencia que somos ineficientes. Y obviamente, están haciéndole en favores a alguien. Inevitablemente... Nosotros estamos muy, por un lado, estamos muy contentos porque estamos produciendo máximo caudal, pero inevitable, esto también implica, es como pegarnos un tiro en las piernas porque estamos dejando de pastar al gobierno del Poder Ejecutivo para decir que somos ineficientes y plantar ese discurso dentro de la población. Se acerca más el cierre de Alur Bailoen. ¿Y qué pasa con Capurro? ¿No? Capurro no tiene nada definido que se va a pasar. Entonces, como yo te decía recién, estamos produciendo máximo caudal por orden específica del Ministerio de Industria y ANCAP. Y bueno, estamos esperando, ¿no? Las definiciones acá son... Tenemos hasta mediados de octubre, calculamos nosotros cuando se recibe la revisión de cuentas. Tienen algún proyecto para poder exportar biodiesel, pero no hay nada certero con respecto a eso. Y los puestos de trabajo siguen en juego todavía. ¿Y el diálogo con la empresa? Porque la empresa es de sacar mucho comunicado, no sé qué tanto en el diálogo. El diálogo es estrecho, pero realmente no tienen respuesta. O sea, las veces que estuvimos juntos, reunidos con el Ministerio de Trabajo, junto con la empresa y con ANCAP, o sea, son dilatorios. O sea, tuvimos la semana pasada una reunión con el Ministerio de Trabajo y la empresa y no nos dieron respuesta porque no tienen respuesta. No hay algo específico y un norte para dónde seguir. Porque, a ver, inevitablemente necesitamos una respuesta para dejar a la gente tranquila, sea cual sea la respuesta, pero nosotros estamos obviamente luchando por los puestos de trabajo y por la empresa, específicamente por la industria de la producción de biodiesel, pero la empresa ni ANCAP tienen respuestas hoy por hoy. Estefanesí estuvo, además de movilizaciones de ustedes, allí participando, y él manifiesta que no va a haber pérdida de fuentes laborales. A ver, nosotros le planteamos a Estefanesí personalmente que si ANCAP tenía que asumir un compromiso escrito, negro sobre blanco. O sea, nada de... Es muy lindo hablar, pero en el momento de los compromisos negro sobre blanco que nadie va a perder trabajo. Eso no está todavía. No hay propuestas tampoco, porque inevitablemente eso se está desarrollando todavía la discusión. Pero necesitamos sí o sí que el compromiso de ANCAP y del Estado que nos vamos a quedar sin trabajo. Pero también nosotros entendemos que tenemos que seguir defendiendo igualmente la planta de Alur Biodiesel, que es lo más importante para nosotros. ¿Y qué devolución tuvieron de la comisión? A ver, me hicieron solamente dos preguntas, fueron con respecto al tema con Adrián Peña y obviamente una de las preguntas con el tema del costo específico, de la incidencia específica del biodiesel en el gasoil. Y después nada más nos escucharon. El que, bueno, aclaró con nosotros recién fue Domenech y Domenech fue bastante claro, que tienen clara cuál es la problemática de Alur específicamente biodiesel. Y bueno, estamos esperando nada más, hay que esperar. Ahí tenía la palabra de Nicolás Lema, representante del Sindicato de la Química y de Agrolur, tras la conversación con legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. La diputada Alessandra Izaurralde del Partido Nacional por La Valleja habló de ciertas respuestas que el Ministerio del Interior había dado a distintos poblados como Valle Ordóñez y también otros pueblos de su departamento. Creo que preparando un poco también lo que es el escenario de esa interpelación que se va a hacer al propio ministro Heber por parte de la diputada Lucía Echeverri de Frente Amplio, obviamente apuntalando lo que ha sido la gestión de el actual ministerio. Desde el Partido Nacional se intenta también transmitir aquellas cosas que consideran se han corregido, y así lo hacía la diputada Alessandra Izaurralde. Edificación civil. Según un relevamiento realizado en Valle de Ordóñez por impulso de la directora del hospital de la localidad a junio 2021, se advirtió que existían aproximadamente 200 personas indocumentadas. La oficina más cercana a 60 kilómetros en Sarandí del Yí, o la de Minas 180 kilómetros, con frecuencia de ómnibus solo 3 veces por semana. Trasladarse representa costos importantes para la mayoría de los pobladores, amén de los inconvenientes que genera ausentarse tantas horas del lugar. Respuesta del Ministerio: se dispuso la llegada de identificación civil durante 4 sábados a sus efectos a Valle de Ordóñez. 2. Mayor presencia policial, que en zonas rurales significa estado a la mano. Entregamos cientos de firmas de vecinos de Carapé, Molles de Aiguá, Penitente, Marcos de los Reyes, Ortiz, Estación Solís, Andrioni, Arroyo de los Chanchos y Villa Rosario. Respuesta: el próximo 24 de septiembre tendremos por segunda vez al ministro en nuestro departamento en menos de 3 meses de gestión. 3. Atraso en la Junta Nacional de Aptitud. La escasez de recursos humanos es una dificultad constante y sabemos que el mapa del delito condiciona la distribución. Y La Valleja no sale bien favorecido con ese criterio. Sin embargo, planteamos al Ministerio que agilizar las altas administrativas de los funcionarios cuando tienen el alta médica o la causa judicial está cerrada es una forma de optimizar los recursos humanos disponibles. El atraso en los trámites genera perjuicios al funcionario policial que no puede hacer horas 2.22 por estar desarmado, privándose de un complemento de ingresos importante, pero el perjuicio alcanza también a la ciudadanía porque hay policías ejecutivos que pudiendo estar en territorio están cumpliendo tareas administrativas. La respuesta es que hemos recibido noticias ya de mayor movimiento en la Junta Nacional de Aptitud. Correo Uruguayo dispuso hace poquitos días la gratuidad en el envío de sobres para postular a becas de estudio ofrecidos por la Fundación Chamangá a estudiantes con alta vocación y bajos recursos. Agradecemos la amplitud y la receptividad con que respondieron a nuestra propuesta. Dejamos a la diputada Izaurralde del Partido Nacional. Nos llega un comunicado de Presidencia de la República vinculado a lo que contábamos la otra vez cuando estuvo el Ministerio de Industria en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados, rechazando el proyecto de la compra de obligatoria en obra pública del 50% del cemento Portland ANCAP, y que se había hablado de que en realidad esto generaba problemas, por ejemplo, a nuevos jugadores en el área cementera, como lo es Cielo Azul. Bueno, en la jornada de hoy, Presidencia de la República está manifestando que finalmente la compañía Cielo Azul presentará su nueva planta de cemento en el departamento de 33 pasado mañana jueves, y que en la inauguración estará presente el presidente de la República, Lacalle Pou. Recordamos que justamente el Partido Nacional manifestó que consideraba que el proyecto que limitaba que el 50% de la obra pública se hiciera con cemento de ANCAP generaba problemas a la libre competencia y que para eso y que por eso el Partido Nacional lo rechazaba. Bueno, esta planta, reitero, Cielo Azul, que ha sido presentada como un jugador importante por la cantidad de toneladas y una inversión de una planta que se habla de unos 140 millones de dólares, bueno, manifiesta en este sentido de que La obra que va a ser inaugurada este jueves va a contar con la presencia allí en 33, en la zona donde se va a hacer la actividad, a las afueras, del presidente de la República en la calle Po. Siguiendo con la información, decíamos hoy que en conferencia de prensa la Intendencia Municipal de Montevideo presentó la segunda parte del plan de ABC, oportunidades de trabajo. Era para 2.000 trabajadores, ya se había hecho para 1.000, ahora son los siguientes 1.000. Las anotaciones están abiertas hasta el día 20 de este mes. Son para personas de 18 a 64 años de edad. Obviamente que también corren aquí las cuotas vinculadas a afrodescendientes, también a personas con discapacidad, personas trans, etcétera. Tamara Paseiro, que es la directora de Políticas Sociales de la Intendencia, dio detalles de este segundo llamado. Decía Mercedes, para la inscripción de las personas para participar de estos nuevos 1.000 participantes es desde hoy hasta el 20. En esto que decía Mercedes también me parece relevante como destacar que esta propuesta de ABC Oportunidad Trabajo es para personas entre 18 y 64 años que residen en Montevideo, que tienen una condición de vulnerabilidad económica, como decía socioeconómica, como decía Mercedes, que tienen ausencia de ingresos formales, que tienen carencias de apoyo familiar, y bueno, para esas personas, teniendo, por supuesto, manteniendo lo que decía Mercedes de los cupos, es que apunta este programa. Este programa que, como decíamos, es la segunda fase, y bueno, nosotros estamos evaluando justamente la primera fase con las distintas organizaciones y también con los participantes. Y entonces lo que nos parece importante destacar, debido a que fue un año muy particular y lo sigue siendo, pero bueno, donde vivimos el aumento de la pandemia de forma significativa en los meses en que el programa estaba transcurriendo. Y la verdad que la pandemia no tuvo un impacto significativo, fueron 60 personas de las 1.000 que pasaron por la enfermedad. Por lo tanto, el mantenimiento de las burbujas y el cuidado entre todos, la verdad que resultó muy bueno, ¿verdad? Así como el presentismo también fue una muy buena evaluación que hacemos con los participantes. Esto también es producto de un equipo técnico también de la Intendencia de Montevideo que viene trabajando en el seguimiento también de todo este trabajo, ¿no? ¿Y cómo se inicia esto? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se seleccionan estos 25 proyectos? Se seleccionan en un trabajo conjunto con los distintos departamentos de la Intendencia y con los municipios donde se acordaron las tareas a desempeñar. Y en esa evaluación, de cara a la segunda fase del programa, fue que volvimos a conversar con cada uno de los departamentos para hacer una evaluación del programa y ver si había alguna tarea que había que ajustar y demás. Y solo para que vean por dónde pasan las tareas, les comento algunas. Bueno, por supuesto que cada uno de los municipios tiene una cuadrilla del plan ABC que lleva adelante reparación de espacios públicos, barrido, pero también después tenemos otras como son del Departamento de Movilidad de la Intendencia, que bueno, que tiene el tema de los refugios en paradas, de la División Transporte, tenemos en el Parque Lecoq, en los humedales de Santa Lucía, son en la UAM. Ahora va a haber un proyecto en el Parque de la Amistad. Y entonces, en esto que les decía de la evaluación que se viene haciendo, es muy buena porque, desde el punto de vista de la devolución que nos hacen los participantes en este intercambio permanente que tenemos, ¿no? En esta inclusión y en este acompañamiento social que se le da. Los equipos que hacen seguimiento a estos proyectos están integrados por un coordinador, dos supervisores y el acompañamiento social. Esto es porque son cada proyecto de estos 25 que le comentaba, implica una cuadrilla de 40 personas que a la interna se divide para cada proyecto en dos cuadrillas de 20. Parte entonces de lo que decía la representante de la Intendencia Municipal de Montevideo, esta segunda parte del plan, debí decir, ABC, oportunidades de trabajo de la Intendencia Municipal de Montevideo. En la jornada de mañana va a haber Cámara de Senadores, pese a que se han levantado todas las sesiones ordinarias porque está analizando la rendición de cuentas. Hay una sesión extraordinaria solo para votar el permiso del viaje que el presidente de la República estará haciendo por 48 horas vinculado a la reunión, la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de Estado latinoamericano y caribeños que tendrá lugar en la Ciudad de México al cemento de alto nivel de la 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas a desarrollarse en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. Esta actividad se estará votando, Héctor me decía, pero es el mismo día que supuestamente va a estar en la planta. Seguramente lo de la planta será en la mañana y partirá luego el presidente del Estado de Uruguay hacia el exterior. Estarán arreglando así la agenda porque, reitero, las dos situaciones son reales. El presidente de la República se va a sentar por 48 horas desde el día 16, cosa que va a estar aprobando mañana 15 la Cámara de Senadores, dándole permiso para que salga del país, yendo a México y a Nueva York, y también nos llega el comunicado de presidencia de la participación en la inauguración de la planta de cemento El Cielo Azul por parte de la calle en 33. Seguramente, reitero, van a estar negociando los horarios, es decir, seguramente será en la mañana temprano esa actividad y después partirá rumbo a México. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.